Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM. Mi nombre es María Tania Hernández, soy músico venezolana, compositora y multiinstrumentista. Estoy en Jalapa haciendo estudio de investigación acerca del son jarocho. Estoy desarrollando una tesis que es un análisis comparativo entre el joropo llanero de Venezuela y el son jarocho veracruzano. Eso es lo que me trae estas hermosas tierras jalapeñas. Y voy a comenzar tocando una pieza que escribí sobre un poema que se titula Siempre al mar, del poeta Enrique Molina. Es un poeta surrealista y un poco el ejercicio es evocar imágenes del mar a través de la electrónica y de la interpretación en vivo de las maracas, el cuatro y el violín. Esta obra la escribí con una colega venezolana, Mafer Bandola, quien grabó la bandola y las voces en la electrónica que voy a escuchar. Mi trabajo lo pueden encontrar en Instagram, MariaBetania93, estoy en Facebook como María Betania Hernández Jiménez. También tengo un blog, website, también como María Betania HJ. Y bueno, nos vemos por ahí. Desde Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV. Tu cuerpo y el lazo de seda rústica que conduce a las plantaciones. El sudor de tu cabellera quemada por las nubes. Tu cuerpo y el lazo de seda rústica que conduce a las plantaciones. Oh raza de labios de abandono hechizada por la demencia. Oh fuerza de profundos besos y tormenta para el infierno de los amantes. Y el color de tu piel tostado por el sol es tan maravilloso que de una manera u otra me encandila. ese olor de tus cabellos, abrazado por la sal, y al mismo tiempo ese fuego que está dentro de tus manos, llevando el calor de la vida a todos los que tocas. No puede ser, no puede ser que tanto te acompañe, tanto habite dentro de ti, tanto recibes dentro de ti. Tú estás en fuego, tierra, aire, agua, estás en todas partes. Ahí estás. Ahora vamos a hacer Las Olas del Mar, uno de los sones por menor y más antiguos dentro del son jarocho, con Raimundo Pavón en la jarana, Osvaldo de la Vía en el requinto y mi persona en el violín desde Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV. Ahora vamos a hacer una de las formas del joropo llanero de Venezuela, titulado cunabichero. Lo vamos a hacer con requinto y cuatro. El requinto está haciendo las veces de bandola, que también es un instrumento que se toca con plectro y cuerda simple, entonces la sonoridad es bastante parecida. Salí de cunabiche pasando a Pael de Atamaica. Yo salí de cunabiche pasando a Pael de Atamaica. Cantando un cunabiche, fui a dar al paso Arauca. Cantando un cunabiche, fui a dar al paso Arauca. Te buscaré mi querer, mi bien, por donde quiera que vaya. Te buscaré mi querer, mi bien, por donde quiera que vayas. Porque todos los caminos llevan mi amor a tu casa. Porque todos los caminos llevan mi amor a tu casa. El día en que tú me quieras, mi bien, se vestirá la sabana con muselina de prisa y con encaje de agua. Con muselina de prisa y con encaje de agua. El día en que tú me quieras, mi bien, verás cómo corre el agua. El día en que tú me quieras, mi bien, verás cómo corre el agua. Y en la orilla de los ríos, y en la orilla de los ríos, hay maizales de esperanza. Está subiendo la espuma, están bajando las aguas. A continuación voy a hacer otra pieza con electrónica que escribí basada en un poema de un poeta de los llanos venezolanos también, llamado Alberto José Pérez. El poema se titula Para descansar el corazón. Él habla de esas imágenes que uno tiene en la inmensa llanura donde todo se pierde y el sol parece la cosa más grande del mundo. Yo crecí viendo eso y ese poema me toca mucho. Entonces, a partir de ese poema, estructuré la electrónica y luego, bueno, voy a hacer un poco de música en vivo con el looper, el violín y el cuatro. Cuando niño, nunca imaginé que la Tierra giraba en torno al Sol. En lugar donde nací, no hay elementos geográficos y físicos que indicaran lo contrario. En mi tierra el Sol es grandote, casi nunca lo tapan las nubes. Solo mis ojos cuando buscan la huella que complete un paso. Thank you. Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM.